Funky, ponme la pista y ponle candela. Llegaron los que aquí se cuelan. En este mundo nada nos detiene. Aquel que gana es el que se mantiene. Lo que aquí vale no es lo que se tiene, porque sin Jesucristo esta vida de nada conviene. En este mundo nada nos detiene. Aquel que gana es el que se mantiene. Lo que aquí vale no es lo que se tiene, porque sin Jesucristo de nada conviene. Mi enemigo intenta y cada vez que el canto revienta. Este happy bitch con la lenta, haciendo diferencia, cambiando tu conciencia, cambiando corazones de toda la audiencia. Que oiga, que escuche, que hable, que cante. Si viene contra mí, yo tiro para adelante. Solo al levantarse, pelear con lo que tenga. Yo ando preparado y lo ato con mi lengua. Lo que antes en la tierra se ata en el cielo. Sea lo que sea, lo tiramos contra el suelo. Y yo no me desvelo, y si te deseo, ha llegado tu impulso con el. Las consolas y los canales del bajo hasta abajo. A bien esto sí que yo me fajo, ya que muchos que lo toman como relajo. Yo simplemente vine a hacer mi trabajo, porque el cabe ya sabe que no puedo, se desespera. Anda rebuleando por el final de mi carrera. Yo sigo poco a poco subiendo las escaleras y tengo fuerza espiritual que rompe barreras. Es que yo vine decidido a llegar a lo que me he propuesto. Enemigo viene contra mí molesto, tú sabes que yo sé de esto. Por más que trates de parar, en este mundo nada nos detiene. Aquel que gana es el que se mantiene. Lo que aquí vale no es lo que se tiene, porque sin Jesucristo esta vida de nada conviene. En este mundo nada nos detiene. Aquel que gana es el que se mantiene. Lo que aquí vale no es lo que se tiene, porque sin Jesucristo de nada conviene. Oye, ¿y en esto quién nos detiene? Si andamos con el vaqueo más grande que hay. Ya tú sabes, si escucharon, para ustedes, Avi y Pichi. Tengo fuerza espiritual que rompe barreras. Este Avi Pichi con la lenta, revienta las consolas. Aquí, cada vez que canto, revienta.